la cuida, Catuchita le cabe. Ella le cabe la fiesta y ahora baila con esta. Cuando llegas a tu casa la ventana ve mover, el pata de lana ya empezó a correr. Che, bolsa de cuerno, vos no te das cuenta que a tu chica le cabe. A ella le cabe la fiesta y ahora baila con esta. Te quieres matar, te quieres matar, te quieres matar.